Listo. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente con el Si saben cómo nos ponemos para que nos conquistan. Esta es la segunda temporada donde vamos a estar presentando Clara Seminara y Dianela Padrón. Así que conéctense ahora mismo a Agora Sol Radio. En www.agorasolradio.org. Allá vamos. Hola, si saben cómo nos ponemos, ¿Para qué nos conquistan? Segunda temporada de nuestro programa de radio, esta vez presentado por Clara Seminara. Y Dianela Padrón. Y bueno, y comenzamos aquí hablando sobre las noticias, ¿no? De lo que ha sucedido. Yo siento como que hoy es una primera vez, así que estoy hasta nerviosa. Tengo así unos nervios de iniciar. Espero que nos apoyen siguiéndonos, comentando. Eso. Y que les guste, porque esto va a ser, pero pa'lante. Vamos a estar un buen rato. Esto es una temporada que va a ser nueva, refrescante, divertida, donde vamos a hablar de cosas que nos pasan, donde nos vamos a conectar con todas las personas que nos escriban. Vamos a aceptar peticiones. Challenge, lo que sea. Los que nos pidan, dentro de lo que se pueda, lo hacemos. A ver, vamos a comenzar hablando de actualidad, ¿no? De actualidad. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el cambio de horario. Básicamente porque en Latinoamérica no hay cambio de horario, o sea, siempre es el mismo horario. Entonces ya desde que estoy aquí me he dado cuenta de que a veces es una hora y a veces es otra hora. Y decidí investigar, porque ahora el 31 de octubre se va a producir el cambio de horario de invierno. Y yo digo, ¿quién decide esto? Porque ¿cómo se les ocurre poner el cambio de horario el 31 de octubre cuando es Halloween y al día siguiente festivo? Entonces, el beneficio de dormir una hora más, ¿para qué? Si vas a dormir una hora más, pero vas a seguir durmiendo horas de horas más porque es festivo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Tener una hora más de fiesta. Eso. En Halloween, cuando la gente ya está un poco monstruo. Entonces, he estado investigando. ¿Y por qué hacen el cambio de horario? Aquí en Europa es para ahorrar luz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. Y de hecho, hay aquí una información que dice que se ahorra 7 euros por hogar. Wow. Y nos hace falta ahora mismo. Ahora con lo costosa que está la luz. Sí. Ahora, yo no entiendo por qué hacemos esto para ahorrar luz en octubre, cuando en diciembre vas a prender luz hasta en las alcantarillas, o sea, para la Navidad. Tal vez es por eso, tal vez es por eso. Hay que ahorrar luz, pero luego gastar muchísima luz en diciembre. También hay un estudio que dice que el cambio de horario puede afectar sobre todo a las personas con patologías, a los bebés lactantes y a las mascotas. ¿Ah, sí? Es un efecto así similar al jet lag, más o menos. O sea, como pero con una hora nada más. Es más leve, pero te levantas un poco desorientado y te puede afectar, pero luego ya con el pasar del tiempo el cuerpo se acostumbra y ya. Ahora, yo creo que el que no se va a acostumbrar mucho son los gallos. Ah, ¿por claro? Porque claro, el gallo sale a cantar a la hora de siempre, se va, se lava los dientes, desayuna, se va a poner a cantar porque es su trabajo, lo único que hacen todo el día, y viene la gallina y le dice que gilipollas, ¿qué estás haciendo? Que ya cambió la hora. ¿Y tú cómo sabes que ya cambió la hora? Si yo veo y tengo que cantar hasta ahora. O sea, mi cuerpo me dice que tengo que cantar hasta ahora. Y la gallina le dice, no. Mira, ya cambió la hora. Ahora tienes que salir una hora después. ¿Por qué? El sol aún no sale. Uh-huh. Los patrones todavía no se despiertan, ¿no? La niña aún no llega de fiesta, que es Halloween. Y aparte es tendencia en Twitter. Claro. Y el gallo dice que tú tienes Twitter. Y la gallina, claro, sígueme, la cocoroco. Síganla, por favor, síganla. Síganla, la cocoroco, que está más informada que el gallo. Es que siempre las mujeres estamos más informadas que los hombres. Pero exactamente, ¿qué día es el cambio de horario? El 31 de octubre, a las 3 de la mañana, vuelven a ser las 2. O sea, que hay doble celebración. Celebración por Halloween y celebración porque hay cambio de horario. Bueno, no sé si hay que celebrar el cambio de horario. Bueno, pero como latinos por hay celebrar, que celebrarlo todo. Claro, por celebrar, o sea, es como que a las 3, yo creo que como año nuevo, ¿no? 5, 4, 3, 2. Claro. Exacto. Claro. Porque claro, si hemos celebrado cuando ya no tuvimos el confinamiento, el toque de queda, tenemos claro que celebrar el cambio de horario. Además, ahora, es una cosa que no hacemos en Latinoamérica. Exacto. Y ahora, en el 2020 no tuvo mucho sentido el cambio de horario, ¿no? Porque... Ah, dio igual. Pero igual, ¿para qué alargar más el 2020 ya? Sí. ¿Para qué me das una hora más de 2020? Ya no queríamos 2020, pero igual estuvo ahí. Quisieron quitarlo. En el 2019 hubo ahí una convención para quitar el cambio de horario. Uh-huh. Y bueno, lo de siempre, no se pusieron de acuerdo, entonces se quedó así. Pues nada. Pero este año ya. Este año, el 31 de octubre, recuerden que, bueno, se los va a hacer el móvil automáticamente. Pero es una hora más tarde. Claro, es una hora más tarde. O sea, vas a dormir una hora más. Ah, vale. En verano es al revés. O sea que después vas a tener que esperar más para poner la lavadora a las 12 de la noche, para que te salga barata la luz. Pero es que esto es para ahorrar la luz, pues, justamente. Ya, pero siguen los mismos precios. Sí, lo siguen. O sea, qué bueno. Eso sí no... En fin, que va a haber un día que vamos a dormir una hora menos. No, una hora más. Ah, bueno, menos pero mal. Es festivo. Por eso, hay que celebrarlo. Claro. Hay que ir de fiesta y celebrar el cambio de horario. Lo bueno es que para nosotros, por ejemplo, es que el horario se acorta, ¿no? Por ejemplo, de ahora en Perú son 7 horas de diferencia para llamar a mi mamá. Ajá. Ahora van a ser 6. Entonces ya no la voy a molestar a las 6 de la mañana, sino a las 7. Y ya tienes excusa para si se te olvidó llamar a alguien. ¿Sí? De Latinoamérica, le dice, ay, es que por el cambio de horario no te quise molestar. Claro. Y quedas súper bien. Quedas súper bien. Ellos no entienden qué cosa es el cambio de horario, pero bueno. Que lo googlen. O le siguen a la gallina Cocoroco. Eso. Bueno, también nos pueden seguir en el @ pa' que nos conquistan, Clara Seminara y Dianela Padrón por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora estamos transmitiendo por todos lados. En TikTok también. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Estamos en Twitch. ¿Y podemos leer los comentarios? Sí, podemos leer los comentarios. Comenten para leerlos. Por favor, escriban algo. Si están ahí. Si hay alguien ahí. ¡Manifiéstense! ¡Que ya viene Halloween! Pues nada, hay una noticia que te quiero comentar que me parece súper interesante, que la voy a compartir ahora mismo por aquí, compartir. Es que estamos ahora con una nueva tecnología que lo estoy flipando totalmente. Esta. Mira, ¿se está viendo? Sí. Mira, resulta que Puerto Rico tiene superhéroe. Míralo. Es un reggaetonero seguro, porque todos los reggaetoneros salen de Puerto Rico. Bueno, es un reggaetonero pink. O sea, su traje es como así un poco tipo bailarina tutú. Ah, va. Sí. Y se pone aquí un escudo que dice BP, que quiere decir Bubble Pink. Que Bubble, no sé si se pronuncia así. Bubble, o sea, como burbuja. Burbuja rosa. Burbuja, y es un superhéroe de Puerto Rico y va vestido de rosa. Resulta que este señor es un diseñador, porque se viste muy mal, lo siento. Él es un artista plástico y entonces su superpoder es que él va a las calles que tienen huecos, las pinta de colores llamativos para que la gente en medio de la lluvia y cuando esté de noche se vean los huecos y no caigas en el hueco. ¿En el hueco de la carretera? ¿En Perú no hay huecos? Sí, pero es un crack. ¿Y por qué no parcha los huecos en vez de pintarlos? Ya que bueno, porque eso es tarea del alcalde. Coño, no es a tarea bueno, de él. En Perú, en las carreteras, que esas de pueblo pequeñito, hay gente que pide dinero a la gente que pasa para poder parchar los huecos y que la carretera esté bien. Bueno, aunque yo creo que con ese traje que usa este señor tan llamativo como ponerse al lado de los huecos también le bastaría, también porque no solamente te evita caer en el hueco, sino que te jode las retinas, ¿no? No, pero además te podría distraer un poco, ¿no? Es como que, ¿qué es eso? Claro, pero él usa colores llamativos así como que son como fluorescentes, así y tal. Y yo me imagino que las carreteras de Puerto Rico ahora son como un videojuego. Claro. O sea, tú vas allí y vas como viendo todo fum, fum, con colores llamativos y vas de zigzag, Mario Kart, ¿no? Ya. Bueno, yo me distraería y tal vez caería y me chocaría y sería un caos para mí ver cosas tan llamativas en la carretera. Sí, seguramente que es un caos. Yo creo que sí. Hay huecos, te lo juro, que tú caes en ese hueco y puedes aparecer en otro país. Te teletransporta porque son tan grandes que tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? Ahora estoy en otro lado. Es como, si ya eso es como un videojuego, eso es como cuando entras en el túnel de Mario Bros. Que claro. Y entras en un tercer mundo y apareces en el primer mundo. Que molaría, ¿no? Claro, sí. Ya que te caes, al menos caes a otro sitio y... Luego tiene sus ventajas esto, porque tú ves Puerto Rico desde arriba, o sea, Google Maps. Claro. Y es una experiencia espectacular, porque ves todos esos colores llamativos y es como estar comiendo peyote en el desierto de México. ¿Te imaginas? Sí, qué bonito. No necesitas drogas. Podrían grabar ahí los videos de reggaetón también. También. Y que se caigan los reggaetoneros, me gustaría mucho. Sí, sobre todo lo que me mola es que la iniciativa sí que ha funcionado. O sea, él ha hecho esto a modo de protesta y los alcaldes, al ver la cantidad de pinturas, han decidido responder tapando los huecos. O sea, que realmente es un superhéroe de verdad. ¿Y quitan la pintura cuando tapan el hueco? supongo. Claro, porque si no va a estar ahí la pintura y el hueco. Y claro, y la gente va a pensar y va a seguir conduciendo en zigzag. Sí. Y van a decir, no, no, no estoy borracho, es que vi la pintura del superhéroe y creí que, ¿me entiendes? Es como la excusa del borracho, ¿no? Sería importante también saber a qué hora pinta este superhéroe los huecos, porque podrían atropellarlo, ¿no? Bueno, me imagino que lo pintará de día. Claro. Hombre, no sé, habría que preguntarle. Habría que invitarlo al programa un día. Sí, ¿verdad? Sí. Y hay que preguntarle por qué se pone nombre en inglés. Pink Bubble, por ejemplo. En Puerto Rico la gente generalmente Pink Bubble. Un Spanglish, ¿no? Sí, pero es que a mí me gustan los superhéroes que son así, que tienen diferente nombre, depende de dónde estén emplazados. Ah, ¿como Spider-Man y Spider-Man? Exactamente. Spider-Man, Spider-Man o el Hombre Araña. Claro. Está Arturito, que aquí es R2D2. ¿En serio? Sí, y en Estados Unidos R2D2. Claro. Nosotros decimos Arturito. Claro, Arturito. El Joker, que nosotros es el Guasón. El Guasón. ¿Qué otro está así? Entonces aquí en España sería Burbuja Rosa. Catwoman también. Catwoman. Catwoman es Gatúbela. Gatúbela, me encanta. Pero yo creo que es porque, o sea, yo no sé por qué, a lo mejor es que tienen delitos. Entonces se cambian el nombre para que no sean pillados, ¿no? O sea, es un alias más que un nombre de superhéroe. Sí. O sea, claro, yo creo que lo hacen para cuando cambian de nacionalidad, no le pillen, ¿no? No le pillen Interpol, la policía. ¿No? Exactamente. Para despistar al enemigo. El Joker lo sabemos, porque igual que Pink Bubble tiene un delito que es la ropa. Claro. Y el maquillaje. Y el maquillaje que pareciera que estuviese diseñado por Agatha Ruiz de la Prada. Que yo no sé cómo esa mujer vende trajes. Bueno, hay entre gustos y colores. Ostras, es que te quema la retina tantos colores. Yo no sé cómo lo ves tú. Hay gente que se viste muy colorida. Yo generalmente estoy muy de monocromática. Pero a veces que me veo y digo, me falta algo así como colorido. ¿Ah, sí? Sí, y me pongo labial rojo. Y ya está. Somos muy simples. Sí. Hoy yo me he vestido de negro, tú te has vestido de blanco. Y estamos con el fondo negro y el fondo blanco. Eso sí, está todo planeado. Para no hacer contraste. Claro, o sea, estamos súper en black contra. Black and white. Eso, black and white. Somos como las Men in Black de la comedia. Podríamos ser las superheroínas Women in Black. Bueno, esta vez vamos a probar. Estamos aquí como súper ilusionadas, que es nuestro primer programa. Nos pueden escribir y darnos los mensajitos y decirnos qué les está pareciendo o qué les parece, si lo ven en diferido. ¿Y qué te parece si hacemos nuestra nueva sección? ¡Ay, me encanta! La de la teleoperadora. Sí. ¿Cómo le llamamos a esa sección? Hay que ponerle un nombre, ¿no? Hay porque que ponerle un nombre. Es que hay un tópico que todas las latinas venimos a trabajar de teleoperadoras, entonces sí. Vamos a intentarlo, a hacer un casting en vivo, llamando gente para ver si cuela, ¿no? Si, sí, sí. Vamos a hacer llamadas telefónicas. Sí, para ver si podemos vender algo o si la gente nos escucha, básicamente. O simplemente vacilarle. Claro. Ahora vamos a llamar a una amiga, a un amigo. Llamamos primero a nuestro amigo. O sea, yo llamo a tu amigo y tú llamas a mi amiga para que no nos reconozcan. Exactamente. ¿Comienzas tú? Vale. Venga. Entonces vamos a hacer una llamada telefónica antes, a un amigo mío. Quería en Instagram, creo que no estamos transmitiendo. Ah, no estamos transmitiendo en Instagram. No, porque estoy aquí. Bueno, vamos a transmitir en Instagram, así que las personas que no tengan ni YouTube, ni Facebook, ni Twitch, también pueden entrar al Instagram y conectarse con nosotros. Sí. Aquí nos está escribiendo Jaco. Hola Clara, doy aquí suerte. No es Jackie Suerte, ¿qué es eso? Ah, es que ella es Jackie, pues Jaco es su nombre. Hola Jackie. Hola Jackie, ¿qué tal? Gracias por darnos suerte, la necesitamos. Qué lindo. Sobre todo para llegar a fin de mes. Para el cambio de horario justo, ¿no? Exactamente. Ah, mira, nos han escrito aquí también. Ah, monogamia. ¿Y qué más? Bueno, estamos en Twitch, en YouTube y en Facebook al mismo tiempo, y luego esto va a ser subido por iVoox y por Spotify. ¡Wow! O sea, nos pueden escuchar por todos lados. Como para que no digan que no, que se la perdieron, no tienen excusa. Entonces, bueno, vamos a llamar a un amigo mío, que de hecho fue el que nos ayudó a hacer la técnica hoy. Ajá. Hoy no ha venido, sino que ha venido un día antes, nos ha enseñado cómo hacer la técnica, y nosotras, Gracie, que está allí en los controles, que no la ven, pero está allí on fire. Clara, es como Dios, ¿no? Es omnipotente. Exactamente. Está, se siente, pero no la vemos. Pero no la vemos. O sea, entonces, nosotras mujeres empoderadas estamos haciendo aquí el programa, la técnica, el guión, todo nosotras solas. Entonces, bueno, ¿llamamos a Oswi? Bien, perfecto. ¿Voy a tomar valor? Vale, vamos a llamar a Oswi. Él no sabe que lo vamos a llamar. Va a llamar Clara para que no... Espero que no te reconozca la voz. Espero. Voy a tratar de ha visto muy poco. Ha hablado contigo muy poco. Muy poco. O sea que, vamos. Y se llama Oswi. Que estaba sapeando. Hola. Hola, Oswi, buenas tardes. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Le saluda Marianela. ¿Le viene bien ahora? Quiero hablarle de unos beneficios que tenemos para usted. Mire, me imagino que muchas veces le han llamado para querer venderle cosas, para ofrecerle productos, para que se cambie de energía, de compañía enérgica, pero esta vez no le voy a vender absolutamente nada. Si usted me puede escuchar un par de minutos, yo le voy a ofrecer beneficios para que su vida sea un poco más fácil, para que tenga descuentos, para que tenga información que la gente normalmente no se entera, y usted no me tiene que dar absolutamente ningún dato, ni su correo electrónico, ni su dirección, ni nada. ¿Le viene bien? No estoy atendiendo, la verdad es que no me interesa nada lo que me está diciendo, me parece. ¿No le interesan descuentos en supermercados, en restaurantes, en peluquerías, sin tener que pagar nada? Solamente le van a llegar los descuentos a su correo electrónico. Usted no me lo tiene que dar, yo tengo aquí en la base de datos su correo. Si usted me lo autoriza, simplemente le llegaría mensualmente. ¿Me vais a mandar cupones? Paso. No hago suficientes cosas como para necesitar cupones, la verdad. ¿No le interesan los cupones? No, muchas gracias. Ay, Oswin, era mi primera llamada, es mi primer día y quería ver si tenía suerte con... Lo siento, pero no... No quiero probar un mes, un cupón. No, muchas gracias. No me corte, por favor. Quería decirle una cosa más, es que necesito tener un mínimo de tiempo con cada llamada, si no me despiden. Eso, que se ría, ya, con que se ría lo he logrado, ya estoy en mi objetivo básico del día de la llamada. Oswin, mire, no le mando los cupones, ¿qué le parece? Le mando algo gratis. Una cena romántica para dos personas, para usted y otra persona, absolutamente gratis. Me metes en un lío, ¿no? Me andar buscando a alguien para una... No, es que me haría un poco. Sería. No, mire, yo le voy a mandar a su correo electrónico un cupón gratis para cenar esta noche con una persona que a usted le guste. ¿Usted tiene novia? No me interesa, muchas gracias, de verdad. ¿Tampoco le interesa gratis? No. Oswin, si le deposita en su cuenta dinero, tampoco. Es que esto es muy difícil de convencer, Oswin, es que... Sí, es que son unos intereses, puta, muy bajos tampoco. ¿Cómo? Que no, es que no tengo muchos intereses, la verdad. No tiene intereses en la vida, Oswin. Bueno, sí, pero tampoco demasiado, ¿no? Bueno, le estoy ofreciendo descuento, le estoy ofreciendo una cena gratis, le ofrezco dinero en efectivo y tampoco le interesa mi número de teléfono, tal vez, Oswin. Y cenamos los dos. Vale, eso me parece. Eso sí. Oswin, ¿cómo estás? Soy Clara Seminara, ¿de qué nos conquistas? Estás en vivo, eres nuestra primera llamada. Ay, no lo habías pillado, Oswin. Está aquí Daniela Padre. Estaba diciendo Oswin, yo decía, ayer nos va a pillar. Va a decir, mira, estúpidas, que sé que están haciendo la sección de la llamada. Ya, no veía yo, pero no estaba convencido. Ay, pero no lo habías pillado, y mira que estabas... Aquí cuando estamos haciendo el brainstorming. Pero no me has querido aceptar nada, qué malo eres. Pero ni la cita. La cita sí me la aceptó, sí, la cita sí. Hombre, tonto no es. No, bueno, entonces voy a empezar a vender citas, es lo único que me queda, porque ni con ni cenas gratis me han aceptado. Bueno, Oswin, muchas gracias por colaborar en nuestro primer episodio de la segunda temporada del Pa' qué nos conquistan. En Agora Sol Radio. Un beso y un abrazo. Nada, un beso. Chao. Nos vemos esta noche que tenemos una cita, ¿eh? Vale, venga, hasta luego. Chao. Me ha hecho sudar, ¿eh? Me ha hecho sudar. Sí, ya yo estoy nerviosa porque me toca a mí. Yo no hacía esto desde que tenía como 12, 13 años, ¿sabes? Yo sí que lo hacía un montón. Llamaba además a un chico que me gustaba mucho todo el rato. ¿En serio? Y le inventaba que era un programa de radio, qué tal, como el chico cantaba, lo hacía cantar. Ah. Pero lo hacía súper joven. Claro, y ahora estoy como súper nerviosa y me estoy acordando de este chico. Podría llamarlo a él. que se llama Óscar Arriaga, que a lo mejor lo conoce. Es un chico que estuvo en Los Adolescentes, creo que estuvo. Oh. Y eso, yo era como súper obsesionada con él. Lo llamaba todos los días con cualquier invento. Me inventaba cualquier cosa solamente para escucharle, ¿sabes? ¡Qué lindo! Es una historia romántica. ¿Y algún día se logra? Nada, ¿nunca? Nada, pero ahora es muy feo yo. Ahora no, bueno, me igual interesaría. Ahora. No, es que no sé por qué cuando hay niños que son así de 13, 14, son súper guapos. Y después cuando crecen son muy feos. O igual se vuelven gordos. Cambian, ¿no? No. Era de pronto delgadito, con su pelo así todo lisito, su carita bonita, y de pronto fue creciendo y como que fue mutando. Mutando, ¿no? O sea, mutando a mí también, mal. Cuando era más niña me gustaba un chico que no voy a mencionar el nombre porque creo que me sigue en redes sociales. Y ahora lo he visto y ya ni la hora le doy. Claro, ahora dice ni de coña, ¿no? Mira, entonces yo voy a llamar a Cristina, ¿no? Sí, vas a llamar. Cristina no tiene ni idea, nunca me ha visto. No. O sea, ha ido al show, pero sí. Va a ser difícil que... Sí, aparte igual está en una terraza porque hoy es domingo, seguro está por el rastro, así que la vas a pillar medio que no se va a enterar de nada. Bueno, vamos a ver cómo me va. Vamos a ver. Ay, llamemos a Cristina. Mira, tengo las manos sudadas. Ah, yo también. Yo todavía estoy nerviosa de los Windows. Me siento como una adolescente. Qué raro todo esto. Ahí va. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Mira, te estoy llamando porque mi novio está recibiendo llamadas de este número telefónico y quisiera saber por qué lo estás llamando. Pues no lo sé, no llamaba a nadie. Sí, pero es que yo he visto que lo has llamado más de 20 veces. Directamente de este móvil al que te estoy llamando, ha entrado muchísimas llamadas tuyas. ¿Me puedes repetir el número? ¿Me puedes decir cómo te llamas? No, pero es que no entiendo quién eres si no he llamado a nadie. ¿Si me puedes repetir el móvil al que le está llegando las llamadas? Mira, me está llegando a tu móvil 637-672010. Y no paran de entrar llamadas tuyas y me estoy preocupando porque, no sé, creo que me está engañando contigo y quisiera saber cómo te llamas para decirle. Yo no tengo nada en contra tuya, la verdad, pero sí en contra de él, porque si me está engañando, no quiero tener cara de tonta, ¿sabes? No, claro, pero no sé, si me estás haciendo una broma o no sé, probablemente estás haciendo una broma. No, en serio, venga, dime por qué lo llamas. ¿Por qué llamas a mi novio? Vale. Necesito saber lo que está pasando aquí. Me imagino. Vale, pues. No, por favor no me cuelgues porque es que de verdad estoy desesperada y para mí es importante que tú me digas algo porque si no, esto quiero saber qué voy a hacer con mi novio, si lo dejo, si sigo con él. Es que no puedo seguir de esta forma. Ayúdame, por favor. Sí, por lo menos dime tu nombre. Dime tu nombre. Una broma. Vale. No es ninguna broma, en serio. Perdona. Por favor. Adiós. En serio. ¡Ey! Ay, qué mal, cómo me ha ido. Me ha ido fatal, ¿no? Es que si es la otra, igual tampoco te iba a decir su nombre, ¿no? Ha pillado de una vez que es una broma. No tiene la conciencia sucia, seguro. No ha llamado a nadie, no está engañando a nadie. O sea, nada, nada. Nada, nada. Ha dicho esto es una broma y sí, ya y está. Y si la volvemos a llamar. Y le hablas tú. No, a mí me va a reconocer. ¿Tú? Por eso ya, para que sepan. No, pues una vez más como para, oye, me has cortado, ¿qué te pasa? Entonces esto me estás dando pruebas fehacientes de que tú estás engañándome con mi novio. Y le pones el nombre del novio porque te estaba pidiendo el número de teléfono de tu novio para ver si realmente lo llamaba. Ay, entonces, ¿a quién conoce? A Nico. No, porque sabe que novio, no. Que Nico es mi novio. Le tienes que decir que entonces que ya le estás confirmando que sí le estás engañando porque la has cortado y no le has dado su nombre. Vale, la volvemos a llamar entonces, Gracie. Y ya después, si sigue con lo de la broma, ya le decimos que somos nosotras. Pero dame un nombre de alguien que sea muy... Que ella lo conozca, que Richie. Que Richie. Es muy... Es infiel, su amigo. Sí. Es súper infiel, ¿no? No sé. Vale, pobrecito. A lo mejor no me... coge. Hola, no está disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Yo sabía que no nos iba a coger. Ay, bueno, pero habrá que escribirle luego un mensaje para que no esté llamando al número de Agora diciendo, esta tía, no sé, ¿me entiendes? Ya le mandamos el link del programa para que... y le decimos, sí, es que me ha hecho quedar muy mal como una persona que no sabe retener. Es que no soy buena teleoperadora. ¿Y si llamamos una a mí me gusta, yo creo que una... ¿Una más, pero con otra broma diferente? Sí, pues. ¿O con la misma del novio? Como tú quieras. Vamos a hacer una diferente, ¿no? Vale, amén. Venga, a ver si hay suerte. O la de la, a mí me gusta la de la pelota. Pero es que la de la pelota no la quieras hacer tú, la de la pelota, a otra persona. Hacemos así. ¿Tienes ahí algún número? Mira, vamos a llamar a un cómico que es amigo de Gracie. ¿Cómo se llama? Ángelo. Hazle lo de la pelota. Yo creo que esta sección es para Clara, es la que mejor se le da, porque yo, de verdad, de una vez dijo, no, esto es una broma, y ya no me acuerdo. Has tenido que cabrearte más, seguro. La próxima insultas, eso da risa. Hola, buenas tardes, ¿Ángelo? Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, soy tu vecina, Clara. Pasa que mi hijito pequeño creo que ha botado su pelota en tu piso. ¿Puedes verificar si hay alguna pelota por ahí? Que está llorando. Pero yo soy el segundo. ¿Cómo? Yo soy el segundo. Sí, sí, es que me ha dicho él que es en tu piso y me ha conseguido tu número porque está llorando, que su pelota, y yo la verdad es que ya no tengo dinero para comprarle pelotas, es que todo el día la pierde la pelota, y a mí me gustaría... ¿Puedo verificar? Sí, claro. A ver. Lo que pasa es que no entiendo por dónde puede haberse caído. Cuéntame, a ver, fíjate por ahí de algún lado, es que él me dice que se ha caído en tu piso. Entonces no sé si puedes mirar debajo de la cama, encima de la nevera. ¿De qué piso eres tú? ¿Eh? ¿De qué piso eres tú? Del tercero. Uf, no tengo idea. ¿Tú has visto una pelota? A ver, busca, por favor, es que está llorando mi hijito y me pide que le compre otra pelota y yo no tengo dinero. Y es que esa pelota le gustaba mucho. Es así como verde. ¿Y qué te dice? ¿Que cayó por la ventana? Es que no me dice, me dice que caí, que él la tiene. Tal vez por la ventana, es posible. Es que es muy travieso. Pero no, tengo todas las ventanas cerradas, pero vale, déjame... La del baño puede ser. Cuando has estado de pronto ahí haciendo cosas en el baño, ahí se abre la ventana normalmente. ¿Tal vez? Es verdecita con naranja. ¿O no tendrás una pelota que me regales por ahí? No tengo ninguna, perdona. Ah. Pero no tengo ni idea. No. De verdad, si la veo, pues te llamo ese número y te diré, pero no he visto ninguna pelota entrar. ¿Ni salir? ¿Del tercero, del de arriba? Sí, del de arriba. ¿Del tercero qué? Pero... ¿Hola? ¿Me oyes? Sí. Del tercero D soy yo. Tú eres el tercero D, ¿no? Del segundo D, ¿no? No. ¿De qué? ¿Cuál segundo D? Del A. ¿Del A? Sí. Ah, entonces igual está en el D. Ay, mira, Angelo, perdóname, disculpa. Es que vale, no, es que... Pero si ves... Es que no tengo ni idea. No, pero igual si la ves, llamo este número. ¿Cómo es tu nombre? ¿Claudia? Sí. Vale. No, sí, Claudia, perdón. No, soy Clara. Ah, Clara, vale. Sí. No tengo cualquier cosa, si la consigo o lo que sea, O si quieres la puedes comprar, vale. O la puedes comprar si quieres y me la regalas. No, si no me regalas. Vale. Vale. Hola, Ángelo, soy Clara Seminar, estás en vivo y en directo en Adorasol Radio, el programa Pa' que nos conquistan. Tu amiga Gracie nos ha pedido que te hagamos la broma y muchas gracias, de verdad, porque hasta he conseguido que me compres la pelota. Vale, Clara, muchas gracias. Igual te la hubiese comprado, yo soy súper buen vecino, Clara. ¡Ay, tan bello! ¡Tan bello, Ángelo! Por supuesto. Claro, si tienes un programa, pelea lo que quieras, a tu hijo, por supuesto. Bueno, un par de cervezas mejor, Ángel. Ni siquiera tiene... No, puedes comprar, tú puedes comprarle la pelota. Claro, ni siquiera tiene hijos, o sea, imagínate tú. Entonces me mentiste, Clara, ya eso no me gusta. No, yo te hice una pequeña broma porque tu amiga Gracie nos dio tu número y nos dijo que tú eras muy buena onda. No es. Pues Gracie mintió. Y luego nos dijo, es cómico, seguro que les va a seguir el rollo, qué tal, y se lo va a disfrutar. Mm. Pero has estado paseando por toda la casa. Yo me vengaré. Estoy paseando por toda la casa, la verdad. Pero te invitaremos una cerveza, te lo prometemos. Por supuesto, te espero. Te la bebemos y a ver si te invitamos al programa también. Como quiera. Pues vamos a cerrar la cita ya. Vale. Muy bien. Vale. Ahora lo coordinamos por interno, Ángel. Muchas gracias por la venida. Vale, muchas gracias, chicas. Nos vemos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo creo que con esto ya ha sido un éxito rotundo total. O sea, en la segunda, la tercera fue la vencida. Al final es la que ha salido mejor. Yo creo que para el próximo podcast va a salir mejor esta sección. Si les ha gustado, por favor, díganos por redes sociales. ¿Nos ha gustado esta sección? ¿La mantenemos o si no la cambiamos y hacemos otras cosas? Sí, o denos ideas de qué podemos llamar. Mira, hay un Ren RS que me está saludando desde Virginia. Sí. ¡Wow! Desde Virginia. Bien. Te mando muchos saludos, Clara. A mí no me mandan nada, qué cabrones. Ay, mándale a Dianela. Por favor, también. René, sálvame a mí también. Me llamo Dianela. O Jackie, ¿vale? Que está viendo ahí. O Jackie, por favor. De verdad. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar Agora Sol Radio, el Pa' que nos conquistan, y por sintonizarnos a través de Facebook, YouTube y Twitch. Pues nada. Y compartan, avísenle a sus amigos, vamos a estar los domingos, cada dos domingos, ¿no? Sí, cada 15 días, porque somos latinos, no nos gusta trabajar tanto. Claro. Pero somos nosotras las latinas estas. A lo mejor hay muchos latinos que sí les gusta trabajar, pero bueno yo, a mí llámame loca, no me gusta trabajar. Hoy escuché, por ejemplo, que Gracie me dice que ella no necesita trabajar, que ella no trabaja porque no necesita trabajar, lo que necesita es el dinero, pero trabajar no necesita. Ay, ya me mandaron, pero usted, me siento como muy señora. Saludos a usted también. Oh, madre con mucho mía, respeto. Qué respetuoso. Qué lindo. Ya me está poniendo perraca. Tanto respeto. Digo, o seguro es colombiano, ¿no? Que te dice, ah, bueno, oye, también pues puede usted, ser. ¿Qué tal? ¿Cómo que veo, pues? Qué bonito el acento colombiano, de verdad. Sí, es uno de los mejores acentos que hay. ¿Nos despedimos con acento colombiano? Bueno, tú, porque yo no, a mí no me sale. Venga, ya le digo, pues. Es que yo no sé si estoy siendo colombiano o venezolano, ahí se me mezclan. No, yo soy malísima por los acentos, pero bueno, ya tengo el mío, que ya es bastante raro. El tuyo es una mezcla de 3 idiomas. Sí, de 8 dialectos. O sea, que y de 4 novios. Oh. Eso, de muchos novios. Bueno, este ha sido el primer programa de la segunda temporada del Pa' qué nos conquista. Nos hemos sentido súper bien, se ha pasado rapidísimo y vamos a estar aquí en 15 días. Así que denos ideas, escríbanos, compartan. Suscríbanse. Claro. No se olviden que si hay gente de Barcelona, vamos a estar el 6 de noviembre. El 6 de noviembre en el Cinema Maldá, en Barcelona. Vamos a estar allí con Mac Demon, un cómico cubano, con Marco Morgante, un cómico mexicano, Clara Seminara de Perú y Dianela Padrón de Venezuela. Así que está espectacular. Y luego hay entradas en Madrid, todavía en Atrápalo, así que si están en Barcelona, quieren pasarla bien este sábado 6 de noviembre, ahí nos vemos. Y en Madrid también. En Madrid el 14 de noviembre en el Soho Club Madrid en Plaza España 6. O sea que oportunidades de reírse y pasársela súper bien hay de sobras. O sea que nos pueden escuchar por todos lados, nos pueden ver por todos lados. Así que, por favor, tenemos ganas de veros. Mira, se me ha salido el españolete. De veros. Tengo ganas de verte. Así que vamos a despedirnos. Pues las despedidas son tristes, pero esta no va a ser triste porque esto se queda grabado y lo puedes ver mil veces. Pues nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por estar ahí. Adiós. Chao, chao. ¿Nos ponemos? Ah, sí. Otra vez. Lo vamos a repetir. Nos vemos, porque si saben cómo nos ponemos, ¿Para qué nos conquistan? ¡Chao! ¡Adiós!